hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Goleada al Betis para demostrar que lo del Sporting fue un error puntual, pero que pensándolo ahora y viendo después el resultado del Barça-Madrid, joder, pues podríamos haber hecho un poquito más y estaríamos ahora mismo a 3 puntos del líder, ¿no? Pero nos hemos dejado las cosas un poco para última hora y a lo mejor nos va a costar, pero lo que se ha demostrado hoy es que este es el partido, a lo mejor, bueno, obviamente estamos en el Calderón, pero este es el partido que tiene más que haber jugado contra el Sporting, ¿no? Un partido con un 11 condicionado, pero en el que se ha jugado bastante bien. Los primeros 20 minutos quizás hemos hecho un poco tanteo sin arriesgar demasiado. Y luego ya cuando hemos empezado a tirar de marques buenos arriba, intentar entrar en profundidad y demás, hemos destrozado al Betis, que no nos ha visto venir, ¿no? Torres ha abierto el marcador con un golazo, ha sido de lo mejorcito, si no el mejor, mientras ha estado en el campo. Griezmann por ahí pululando también, como tiene que ser, ¿no? En un principio creo que íbamos a jugar con tres delanteros, iban a jugar Torres, Griezmann y Vieto. Griezmann tiraba a la izquierda y no me gustaba, porque siempre he dicho que poner a Griezmann en una banda es desaprovecharle, ¿no? Y hoy otra vez se ha visto. Griezmann con Torres jugando los dos, uno por delante del otro, y se entiende bastante bien. Yo creo que esa sería mi pareja para el Atleti. Y bueno, probablemente, bueno, además, yo creo que lo ha confirmado el Cholo. Torres va a jugar en el Bernabéu, en el Camp Nou, el martes. Y esa será la pareja, ¿no? Y ahora ya estamos todos pensando ya casi en ese partido, ¿no? Después de un resultado tan abultado. Pero partido muy, muy completo del Atleti, sobre todo eso, teniendo en cuenta que había muchas bajas o muchos jugadores, bueno, no muchos, pero unos cuantos no habituales. Y un equipo un poco diferente. Y luego los cambios también que han funcionado bastante bien. Vamos a hablar hoy del partido, de momento, con Fernando. No sé si luego vendrá alguien por aquí. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, ha sido una jornada positiva y estamos reduciendo ventaja con el primero, confirmamos el segundo puesto, nos hemos quedado a 6 puntos del líder, el FC Barcelona, y sacamos un punto al tercero, el Real Madrid. Todo ello a falta de 7 jornadas, es decir, de 21 puntos en juego, y nos metemos otra vez en la lucha de la Liga. Como dices tú, la derrota del Sporting igual la vamos a echar de menos, porque ahora mismo estaríamos con esos 3 puntos. Justamente a 3 puntos del Barça, y no lo mismo estar a 3 que a 6, pero vamos, ya no se puede hacer nada. Ese día perdimos y la cagamos, y lo que hay que hacer es ganar los 7 partidos que quedan de Liga y esperar que el Barça pinche 3. Si el Barça pincha 3 partidos, 3 empates o 2 derrotas y un empate, pues les pasaremos. Si no, sería mucho 7, pinchar, ¿no? Pues sí, porque teniendo en cuenta que hoy han pinchado cuando llevaban 38 partidos sin perder un partido, pues ahora no. Pero bueno, el fútbol es muy raro y cosas más extrañas han visto. Lo importante es intentarlo, lo que no tenemos que hacer es bajar los brazos. Hay que ir al siguiente partido de Liga y ganar y esperar que los demás pinchen. Lo que no puede ser es que pase con lo del Sporting, que nosotros nos dejemos los 3 puntos. Oye, me estoy acordando ahora mismo, el otro día hicimos un especial sobre la operación Pineta. Para los que no lo hayáis escuchado, os lo recomendamos porque os informamos muy bien ahí. Tuvimos al abogado de señales de humo que nos contó con pelos y señales cómo está el tema. Pero al final hicimos una pequeña porra rápidamente y tú dijiste 5-0, ¿no? Es verdad, casi, casi, Joder. Me ha fallado la cantada de Oblak, sí, rarísima, sí, que sí. Se le escapa el balón de forma extraña, si no, la había clavado, Sin jamón, pero bueno. Sí, ni Serrano, ni George, nada, de Bayota. Ni virtual, pero no, la verdad que el partido, o sea, hasta el minuto 20 o así, yo estaba viendo otra vez un partido de esos, digo, que no marcamos, que se nos va al minuto 80 con un 0-0, ¿no? Pero no, al final parece que hemos despertado un poco Y eso hemos aprovechado. Yo creo que sí. Hemos entendido muy bien que teníamos a Torres y a Griezmann. Dos jugadores rápidos, métele balones. Y se han combinado muy bien ellos. Luego Coque también ha estado hoy bastante bien en todo el partido, incluso en las faltas, que otros días y los córners hacía chorradas. Hoy ha sacado bien casi todas las faltas y córners. Y sin hacer un espectacular partido hemos metido 5 goles. Pero lo que dices tú, tenemos unos delanteros muy rápidos y los hemos aprovechado. Es que a veces se han ido de todos los defensas. Y eso que digo, que el Betis no lo ha puesto fácil, no ha sido muy complicado, no. Pero tampoco era un equipo que haya venido a verlas caer. No, llevaba unas jornadas un poco sin ganar, últimamente está ahí en una posición que no está metido de lleno en el descenso, está ahí en un equipo de mitad de la tabla para abajo, pero ellos esperaban hacerlo mejor. El entrenador de ellos, de hecho, ha alargado al final de la rueda de prensa bastante contra los jugadores suyos. Un poco apáticos sí que han estado. Yo creo que tras el 2-0 han tirado el partido. Después de los dos primeros goles, sobre todo el segundo. Es que el segundo gol, eso duele. Que se metan un gol así, ha sido una cantada. O sea, si Oblak ha fallado, si Oblak ha tenido una cantada, la de este... Adán. Adán, ¿no? Este ex, era el ex del Trampas, ¿no? Eso ya ha sido, no sé, ha estado muy nervioso en varias jugadas. Y luego, sin embargo, ha sacado tres o cuatro manos. Sí, sí. Le ha sacado uno a una Torres, luego otro a Griezmann. Y un remate de cabeza también, no sé a quién ha sacado otra. Sí. Es un portero extraño, porque la verdad es que lleva una temporada bastante positiva, pero el otro día también falló. O sea, le falta la regularidad de los porteros, que es lo que define a un portero. Sí. De nada sirve hacerte tres paradones y luego te meten un gol tonto. Y bueno, que por cierto, hoy al nuestro le ha pasado, pero es un caso puntual absoluto, porque yo el anterior fallo de Oblak ya hay que remontarse, yo creo, al día de su debut con el Olympiacos. Casi que sí. Aunque bueno, el día del hospital, hoy ha tenido, yo creo que hoy a lo mejor en línea general está un poco como no ha participado apenas, porque en la primera jugada del segundo tiempo también ha tenido un poco de suerte ahí. Ha habido una jugada que la ha despejado al palo y luego le ha rebotado en la pierna. Sí. Me ha dado un sustillo. Estos ahí. Partidos de después de selecciones siempre llegan un poco despistados, Sí. Quieras o no, aunque no, yo no digo ya cansados físicamente, sino un poco despistados. Llegas a lo mejor el martes, el miércoles, hasta ahí 10 días sí, con además, otros compañeros. Y hablando de lo de las selecciones, menos mal que se nos arregla un poco el panorama, porque es que un día el pasado fin de semana en el que teníamos prácticamente a todos los que habíamos mandado, a excepción de los que iban con la selección española de Juan Francisco, que todos los demás habían tenido problemas, sí. Bueno, y Oblak. Sí, hombre, Carrasco, no, Lucas, Saúl. Lucas venía con una Oliver también al final ha tenido algún problema, me parece. Sí, Oliver también ha caído, Saúl venía con un esguince de tobillo. Y Griezmann también venía bien, es de los pocos. Sí. Y luego los uruguayos, como no fueron ninguno, ni Jiménez ni Godín, que estaban lesionados, se evitaron el viaje. Y Felipe Luis, no recuerdo si jugó con el... Jugó, ¿no? Sí, Felipe jugó. Luis con Brasil. Y Savic fue a que le viera el doctor de la selección, sí, no sé qué. Pero una chorrada, ir a que le vea cuando lleva un mes lesionado, no sé qué tiene que ver. Sí, no tiene mucho sentido. Pero bueno. ¿Qué, iban a jugar un mes después o qué? No, hubiera sido tremendo que hubiera reaparecido con la selección suya. Sí, yo creo que a veces es lo que de esto que no se lo creen, ¿no? Porque hay veces que hay jugadores, bueno, a los del pero Barça no y el Trampa se les acusa no mucho, ¿no? A un médico es muy grave, porque un jugador se puede inventar, pero tiene que haber un parte médico, ¿eh? Sí, sí. Si son cosas, bueno, mitos de estos del fútbol. Pero bueno, sí. la novedad... También hay que destacar a Monsalve, eso ¿no? Te iba a decir, que la novedad era Monsalve, que ha sido... luego ha salido el Cholo diciendo en rueda de prensa que la decisión de que jugara Monsalve la tomaron ayer después de probar a Savic y ver que no estaba al 100%, pero yo creo que lo ha hecho para quedar bien de cara a la prensa, porque él estaba claro que iba a jugar Saúl de central con Lucas y arriba iba a jugar Torres, Vieto y Griezmann, como hemos dicho antes. Pero por lo visto Vieto ha tenido una indisposición en la última hora. Sí, está ni en el banquillo. Claro, no estaba ni en el banquillo porque tenía que haber entrado en el 11. Tonteritis o algo así, creo, ¿no? Sí, y entonces pues eso ha forzado a jugar con dos delanteros, a poner Saúl de vuelta en el medio y a poner a Monsalve, que yo creo que ha cumplido. Tampoco ha tenido mucho trabajo. Ha sido una decisión acertada porque el Betis prácticamente ha sido nulo en ataque y no nos han atacado, vamos. Es que se ha demostrado. Pero bueno, las que ha tenido las ha solventado. Sí, no ha cometido ningún fallo, ha sido fiable y además era difícil debutar con otro canterano como Lucas, que siempre es más fácil debutar con Godín a tu lado o con Savic, que estaban los dos chavales de centrales. Sí. Hoy teníamos 6 canteranos en el campo, me parece sí, que era. Sí, pues posiblemente es el récord del año. Sí. Y luego ha salido Tomás, aunque ha salido por Saúl, pero también ha jugado otro canterano, que el caso Tomás siempre nos sorprende. Siempre que sale lo hace bien. Hoy ha tenido casi dos, porque otro ha quedado al palo. Sí, casi le mete 2, pero que es un chaval que siempre rinde. Sí, sí. No, la verdad que... Es un poco injusto los minutos que juega, porque por minutos jugados y rendimiento será de los que más. Sí, sí. No. A mí, yo ya lo he dicho, me gusta mucho. Y estaba además pensándolo ahora, porque también me ha gustado el partido que ha hecho Augusto. Le veo cada vez más integrado, ¿no? y mandando más en el campo, ¿no? Ya no solo es yo Gary. Creo que entre él y Kraneviter está claro que ya quién es el titular y quién es el suplente. Hombre, sí, hombre. Kraneviter venía para futuro, ¿no? Pero Kraneviter este año está para refuerzo en segundas partes y titular en determinados partidos que sea necesario, pero claro. Vamos, el titular es Augusto Gaby. Porque de Thiago no sabemos cuándo va a poder volver a jugar. Difícil va a ser que en este mes de abril juegue un partido entero. A lo mejor algún minutillo, algún partido. Sí. Pero yo creo que dependerá mucho de si pasamos en Champions o no. Si pasamos sí, en hay Champions, muchos partidos claro, en abril. Por eso, si pasamos de ronda en Champions, va a tener que tirar de jugadores porque vamos a tener muchos más partidos. Es que se acumulan partidos en abril. Si pasamos de ronda, vamos a jugar miércoles y domingo todas las semanas. Porque hay una jornada de liga entre semana, el 20 de abril. Sí. O sea que va a ser no parar. Sí, sí. No, que estaba pensando, digo, viendo el 11, viendo eso, pues cómo ha salido... Ha salido Lucas, ha salido luego Tomás, ha entrado Correa también, ¿no? Jugadores de futuro y demás. Y viendo el papel que habían hecho Gaby, Saúl y Coque ahí en el centro y Augusto, obviamente, luego cuando ha entrado Tomás. Digo, joder, es que yo para la temporada que viene, yo poquitas cosas. O sea, traerte un lateral izquierdo de recambio para Felipe y un delantero de garantías y ya está. Yo no haría más cambios porque no lo necesitamos. Algún organizador más en el mediocampo no nos vendría mal. Es que los tenemos, pero no los usamos. Yo creo que es que organizador si no, con el juego si que no hacemos. ¿No los usamos porque no los queremos o porque no? Porque no nos por vale. El juego. Yo creo que el juego que hace que le gusta al Cholo no le gusta jugar con media punta. O sea, al Cholo le gusta jugar con un centro del campo que pelee y que pueda repartir el balón, pero no, que no sea un jugón, ¿no? Porque ahí tenemos a Oliver, ha puesto alguna vez, ha jugado también por ahí Griezmann alguna vez, bajando un poco más de la temporada pasada y demás. Pero yo creo que no es lo que... Al Cholo le gusta un centro del campo de perros, ¿no? Que te peleen todo, que te roben todo, que no pase nadie por ahí... Y que luego dejen más hacia los laterales que suben o los delanteros que sean los que creen las ocasiones, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el juego ideal o muy vistoso lo que nos gusta ver a algunos, ¿no? A mí me gustaría más, pues eso, pues ver un juego con un 10 organizador. Pero yo creo que lo hemos probado, hemos tenido jugadores un poco de ese corte y no ha funcionado. Y lo que he visto mucho es que eso, que con el Cholo, cada vez que intentamos cambiar cosas, acabamos siempre tirando un poco a volver hacia lo que hacíamos bien, ¿no? Entonces, ¿para qué? Yo con el equipo que tenemos ahora, con un par de retoques más que nada arriba, y ya digo, lateral izquierdo porque no hay recambio ahora mismo, porque si pones a Lucas de recambio, luego no tiene el recambio de centrales, ¿no? Pero es que no necesitamos más, y ¿para qué hacer cambios si tienes una cosa que funciona, ¿no? Aunque, claro, estamos hablando del Atleti, ¿no? Sí, cambios va a haber, porque ya sabes que algunos van a vender. Es casi siempre venden a alguien. Sí. Bueno, sí. Sería el primer verano que no se vendiera a nadie potente. Habrá que ver también qué pasa con el tema de la sanción y eso. Y bueno, lo de Torres, sí, que ha dicho... Le han preguntado por Torres otra vez al Cholo, ¿no? Si con el partido de hoy, que como yo he dicho, para mí ha sido probablemente el mejor del partido... Si con este partido pues tenía más clara su decisión de si quería que se quedase a final de temporada o no. y ha dicho que y no ha respondido. No, no ha dicho ni que sí ni que no, ha dicho que le gusta. No, es raro que no se moje sí. en este tema, ¿no? Pero para mí, si no se moja es porque está. Porque ya dijo antes que una. No, hace un par de meses recuerdo que prácticamente dijo que no le querían renovar. No lo dijo con esas palabras, porque no lo va a decir así. Dijo algo así como que se lo tenía que ganar en el campo, ¿no? Sí, pero no solo eso. Eso fue cuando se supo el tema de la sanción y demás, y se podía haber renovado en enero, y dijeron que se lo tenía que ganar en el campo. Pero fue algo como que fue cuando dijo que habían tenido una conversación entre ellos y que le había dicho a Torres lo que esperaba de él y no sé qué, una cosa así, ¿no? Me sonó como que le había dicho que no. Pero, claro, por aquel entonces también estaba todavía Jackson, me parece. Todavía no se había marchado Jackson. Sí. Por cierto, Jackson es el pichiche de la liga china. Bueno, con 3 goles. En China, bueno. Ya lleva 3 goles, ya lleva más goles sí, casi sí. que aquí, ¿no? En la liga no metió 3 con nosotros, ¿no? Sí, bueno. Metió 3 entre todas las competiciones. Sí, sí. ¿Y cuánto lleva Torres ahora? Lleva ya 7 goles, me parece. 8 goles en todas las competiciones. 8 goles, me parece. Creo que 8. Bueno, es el segundo máximo goleador con Saúl, creo. Va mejorando. Porque Griezmann se ha puesto ya con 26, que ha batido sí. el récord del año pasado. Ya lleva más goles que toda la temporada pasada. Bueno, y más goles creo que con 19 en Liga es su mejor temporada ya en Liga. Sí, su mejor temporada en Liga y en todas las competiciones. Y todavía quedan 7 partidos de Liga y esperemos que 5 en Champions. Sí, sí. No, la verdad que... O sea, que está siendo un año más el mejor nuestro, yo creo. Sí, sí. Sin duda, vamos. Con algún altibajo, pero sin duda el más regular. Sí, pero luego a la larga es el que más rinde en general siempre. Hay otros que destacan una época, pero Griezmann está siempre. Además, se lesiona poco, que eso es importante. No, está bien. Y bueno, ha habido, pues como hemos dicho, la novedad era en los centrales, no Lucas y Monsalve. Luego también ha habido algunas noticias, ¿no? Por ejemplo, el gol de Juanfran, que creo que era su primer gol en 3 años, algo así. Gol en el... Como Atlético creo que ha metido 3 o 4. Sí. Pero es el primero que mete en el Calderón, creo. Sí, sí. Y un golazo, además. Porque yo creo que desde que juega de defensa no ha metido ninguno. Yo no lo recuerdo, porque han dicho... el último fue en la 2012-2013 o algo así. Sí. En la selección sí que ha metido alguno de defensa. Pero en el Atleti yo creo que desde que está de defensa puede ser el primero. Mira, aquí tengo los datos. En la 2011-2012 metió uno en la Europa League. Sí, ese fue el último. Y luego en la 2012-2013 metió otro en la Liga. Ese fue el último. Y ya no tiene más. Que te iba a decir que los dos que han ido con la selección, que en la selección estuvo, no ellos, sino la selección grisísima. Juanfran y Coque, los dos muy bien, porque Coque sí, ha jugado ahí un poco lo que estabas diciendo tú, de organizador, ¿no? Ha jugado en ese cuatribote que tenemos en el centro, ha sido el que ha jugado por delante. Bueno, aunque el Cholo ha dicho que ha jugado un 4, ¿cómo era? Un 4-3-1-2, y ese uno era Coque, pero para mí ha jugado en el centro del campo, pero bastante activo, combinando con los delanteros. Llegando al área de los bastante. Mejores partidos de Coque, ¿eh? Sí, sí. Este año. No ha estado. Le ha venido bien la selección. Mira, hay gente que cuando va a la selección viene despistada, pero a él le ha venido bien. Sí, sí. La verdad que. Ha venido con fuerza, con ganas, ha dado el pase del primer gol a Torres, que ha sido muy bueno. Y luego las faltas, ha estado a punto de marcar una, ha sacado varias peligrosas, ha luchado. Sí. A ver si vuelve a coger ese ritmo de regularidad. Y bueno, iba a decir, 5 goles que podían haber sido muchos más. Hemos tenido. Sí, sí. Creo que 3 tiros al palo o 2 tiros al palo, 3 sí, uno paradas. De Coque, de hecho. Sí, uno de Coque, otro de Tomás. Luego 2 o 3 unos contra unos fallados. O sea, y aún así 5 sí. goles, ¿no? Que ha sido el partido que más goles hemos metido este año. Sí, sí, la máxima goleada de la temporada. Y además en el Calderón, que es que además parecía que esta que temporada el Calderón era donde nos costaba más, ¿no? Pero bueno, ahora ya es que eso No voy a decir que era un trámite, porque no era un trámite el partido. No, no. Pero no muchos... se lo han tomado como un trámite. No. Nos lo tomamos más el trámite el día del Sporting y claro, nos va a penar. Ese es el problema. La actitud tenía que haber sido la misma hoy que el día del... O sea, el día del Sporting tenía que haber sido la misma que hoy. Y el día del Sporting es que no estábamos por la labor. Y la verdad que, no, no. Que eso se nota. Se nota y... No, mira. El Atleti es que si no juega al máximo ritmo no gana. No, no, no es un equipo que tenga varias marchas, ¿no? Es un equipo que tiene una marcha. Y si no la metes, pues... ¿O jugamos a nuestro nivel o va a ser difícil ganar? Sí, sí. Porque no tenemos jugadores que, estando jugando mal todos, te metan un gol de la nada. Bueno, voy a leer un momento un comentario de nuestro amigo Ernesto Rodríguez, desde Colorado, que nos cuenta. Saludos a todos, colchoneros y colchoneras. Hoy vi al Cholo hacer lo que yo hubiera esperado contra el Sporting la fecha anterior. Un partido donde, a pesar de estrenar defensa, jugamos todo el campo y no solo nuestra mitad. Hoy no tengo nada negativo para el equipo, solo que Oblak falló, pero mejor hoy y no en Champions. Lo mejor fue el conjunto. El equipo debe mirarse este partido siempre que juguemos con los de abajo y usar aquí a Tomás y Correas, que hoy vi ese gran asistidor que recordaba de sus primeras apariciones. Acaba de terminar el clásico. Si nos enfrentamos a este Barcelona, ganamos el miércoles. Pues, hombre, luego hablamos del Barcelona, porque... Si el Barcelona juega como hoy, no es que le ganemos nosotros, le ganan todos los equipos. Sí, sí. Pues si juegas mal, pues pierdes. Es que pero es que además yo creo que están con el canguelo, Yo creo que no es miedo, es esa tontería. Nervios, sí, pero entre nervios y que vamos nosotros, que saben también que... Que bueno, que es que el partido pero, que jugamos allí, acabamos con 9 y los pudimos en problemas. Sí, pero a lo mejor esta derrota les pincha en el amor propio o les hunde más. Nunca se sabe cómo reacciona un equipo. Bueno, si es pues un punto de inflexión pues a favor o mal, un punto ¿no? de inflexión a en contra. Sí. Que a veces las derrotas motivan o las derrotas hunden. Esperemos que les hunda más. Pero bueno, eso hablamos luego. Vamos a terminar primero con el partido de Liga porque... Luego vamos a hablar de Champions porque hay miga, ¿no? Pero volviendo al partido de hoy, lo que comentaba nuestro amigo Ernesto, ¿no? De Correa, las asistencias, ¿no? Hoy sí, Correa, sí. El otro día lo decíamos que de titular no vale titular, está muy perdido. Pero para entrar y revolucionar un poco el partido, hoy lo ha hecho perfecto. Sí, sí, además es generoso. Sí, sí. Porque el gol que ha metido Grima en el segundo lo podía haber tirado de la puerta perfectamente, ¿eh? Mm. Que sales poco rato y dices, voy a meter mi golito y ya está. Y sí, además yendo 4-0, ¿no? Dice, no, 3-0. Por eso, que lo podía haber dicho, me lo chupo yo. Y ha visto mejor a Griezmann y se lo ha pasado. Y luego también ha dado el pase de gol a Juanfran, que ese ha sido todavía mejor pase. Sí, ese ha sido un pase, vamos. Esa jugada en sí, la jugada entera, ¿no? El pase y la finalización de Juanfran... Eso es lo que digo, que eso es lo que le puede meter miedo al Barcelona, ¿no? Dice, joder, que te vienen hasta los que no son titulares, ¿no? O los que no meten gol habitualmente y te hacen estas jugadas. Y... Correa yo creo que este año está aprendiendo y el siguiente año tiene que ser el que dé un golpe en la mesa. Sí, el problema que yo veo con Correa es que juega lo mismo que Vieto, ¿no? Que juega donde Griezmann. Sí, hay muchas posiciones ahí, pocas... Para mucha gente para una posición, sí. Son todos segundo delantero. Y segundo delantero, Griezmann, no hay más. Claro, claro. O cambiamos el sistema y jugamos con tres puntas, que a veces lo hemos hecho, pero que luego a la larga no nos ha salido bien y hemos vuelto al 4-4-2, lo van a tener difícil, claro. Hoy, por ejemplo, no estaba Carrasco, que también... Claro, eso te iba a decir, que hoy si tengo algún pero del partido de hoy, ha sido quizás la banda izquierda, quizás por esa falta de Carrasco, porque he visto a Felipe que le ha costado casi una hora entrar en ser Felipe, ¿no? La primera hora le he visto muy fallón, muy... No sé, intentaba hacer paredes, pero no combinaba bien con nadie, ¿no? La banda izquierda le he visto muy pobre en la primera parte, sobre todo. Luego ya ha mejorado, ¿no? Pero le he visto, no sé, no... Y ahí ya sabemos que cuando está Carrasco ahí con Felipe, ahí se entienden a las mil maravillas, ¿no? Uh-huh. A ver también si Carrasco para el... Sí, el problema de los que van a llegar al Barcelona es que cómo van a llegar. Hombre, Carrasco no lleva... Fue así esta semana que ha tenido, ¿no?, el problema, pero estuvo bien, ¿no?, hasta la semana pasada. Pero, por ejemplo, lo de Savic... Con el Sporting no jugó ya. No, pero estaba prácticamente, o sea, no había... No. Sí, pero que ya acumulas un poco de falto de ritmo, porque sí. El último partido jugado es el 16 de marzo con el PSV. Que siempre es mejor llegar con un poco de ritmo, a ver cómo lo afrontan, pero vamos, no lo sabremos hasta que se desarrolle el partido. Claro, claro. Esto. Y habrá que ver quiénes salen de titulares, pero bueno. Los que salgan tienen que estar, por lo menos, que bien. Sí, vamos. Que aguanten el partido y luego ya. Vamos a hacer lo mejor y lo peor ya de este y nos pasamos ya a hablar del de Champions, porque derivamos. Vamos allí, pues cuéntanos, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor del partido de hoy? Lo mejor, don Fernando Torres. Un gol de clase, que con ese balón picadito que le gusta tanto a Torres, salvando la distancia, me recordó al gol de la final de la Eurocopa del 2008. Y luego ha estado sensacional en todas las jugadas, muy veloz, muy rápido, muy potente, de los mejores partidos de este año de Torres. Por lo tanto, lo mejor, Fernando Torres. Y lo peor en sí, pues el gol tonto encajado, que la verdad es que no era necesario haber encajado ese gol en una jugada tonta del Betis. Que como estábamos hablando antes fuera de micrófono, que se le complica a Oblak batir el récord histórico del Zamora, que lo tiene Liaño con 18 goles encajados en 38 partidos. Ahora Oblak lleva 15 y le quedan 7 partidos. En esos 7 partidos no tendría que sumar más de 3 goles en contra. Vamos a ver si lo consigue batir el récord de la historia de la Liga y ser el portero con menos goles de toda la historia de la Liga. Sí, es posible. Se está complicando, ¿no? Un poco, pero vamos. Hace una semana lo veíamos más cerca, ¿eh? Pero en estos últimos partidos el Sporting nos metió 2, hoy nos han metido 1, que a priori no eran partidos para que te metieran 3 goles estos 2 equipos. Pero nunca sabes cuándo te van a meter un gol, claro. Claro, bueno. En fin, para mí lo mejor la imagen, ¿no? O sea, la seriedad del equipo en un partido en el que puede ser... Un poco trampa, ¿no? Como fue el Sporting, pero hemos estado muy serios, pese al cambio un poco de jugadores, sobre todo atrás. Hemos estado muy serios, hemos hecho un partido muy completo, a excepción de los primeros 20 minutos, y luego también los suplentes y todo. O sea, me parece un partido la mejor manera para afrontar el que nos viene esta semana. Y lo peor, pues... Como tú ya has dicho tú lo del gol que le han metido a Oblak, diré eso, lo de la banda izquierda, a lo mejor lo de la primera parte, he visto un poco, nos perdíamos mucho ahí en esa banda, ¿no? Intentábamos hacer jugar de combinación entre Saúl y Felipe y no nos salía, ¿no? Y hacíamos, no sé, hemos perdido mucho el tiempo ahí, mucho... Pero bueno, tonterías, en línea general es el partido todo positivo. Y bueno, mientras estábamos hablando creo que ha venido por aquí Chechu, no sé si nos escucha. Chechu, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenas noches o buenos días según nos escuchéis. ¿Cómo estamos? O nos escuchen los oyentes. Y bueno, pues muy contento por nuestro triunfo, donde hemos ganado, además, muy importante, la defensa de veinteañeros, muy importante el gol de Juanfran. Y bueno... perdonadme, pero es que me vengo partiendo de la risa como ciertos equipos por ahí ganan un partido por ahí y ha salido un componente que no deja de ser suplente de los suplentes, un jugador canario del Real Madrid que ha salido diciendo que van a ganar la Copa Europa. Bueno. Yo, es increíble como alguno se viene arriba el solito, pero bueno, no pasa nada, le convocará al Márquez. Esto lo digo yo, le convocará al Márquez de Nabo si el Márquez del Nabo si juega 5 minutos de media en la liga. Para la ni eso, no hace falta ni eso. No, no hace falta, le convoca directamente, aunque no juegue nada. Pero bueno, centrándonos en lo nuestro, muy contento, ¿no? Por lo que he dicho, el debut de Monsalve de la manita de Lucas, porque es su maestro de ceremonias, era otro yogurín. Sí, y la verdad es que. Han estado a un nivel, siempre se dice, ¿no?, que si el otro ha jugado mal cuando uno golea. Bueno, yo creo que en los primeros minutos, sobre todo que es cuando ha habido un ten con ten y cuando se han medido de tú a tú ambos equipos, muy seria la labor de Monsalve, donde no le ha temblado el pulso y donde de algún modo dejan entrever que el mal de la cantera no están ciertos jugadores, ¿no? Porque ahí está el Cholo, que la ha sabido también seguramente ponerle en su sitio. Estoy seguro de que este chico ya ayer sabía que iba a jugar, pero obviamente no podían decir nada y ha sido el bombazo, ¿no? Del bombazo del día. Y yo, que tengo el placer de conocerle, y en todo caso no creo que nos esté escuchando, pero le mando un saludo. No hay otra persona, podrá igualarla, pero no conocí otra persona más humilde y más educada que este chico, de verdad, es tan grande de altura como buena persona, y las declaraciones finales que ha hecho también me han llamado mucho la atención, ¿no? Lo primero que ha dicho es que él es un jugador del Atlético de Madrid B, que tiene los pies en el suelo y que si el equipo necesita ayuda, pues él contribuirá en lo que pueda, lo cual me parece unas declaraciones muy sensatas. Y luego le han preguntado por el ínclito clásico y le ha dicho al periodista con un par de narices, y yo le felicitaré por ello cuando le vea. Bueno, yo voy a disfrutar de mi debut, del triunfo, y ya veremos si veo o no el clásico. La verdad es que la respuesta no ha tenido desperdicio, por no decirle, mira, machote, voy a disfrutar de lo mío y me importa un pepino clásico. Pero encima el chico ha sabido ser diplomático. ¿Sabéis una cosa? No sé en España, me imagino que no, pero fuera de España, que yo leo mucho, obviamente, prensa extranjera, inglesa y demás, están ya un poco cansados. Muchos están diciendo que el clásico es el que se va a jugar el martes. Que claro, es el nuevo clásico, le están llamando, fuera de España. Obviamente en España pues no se atreverán, pero el nuevo clásico no es el... O sea, el clásico ya no es el Madrid-Barça. No, está claro. Esto es así, así que muy contento. Yo creo, si no me equivoco, estáis con lo mejor y lo peor, ¿no? Sí, danos tú ya lo tuyo, porque vamos a entrar ya en Champions de lleno. Pues... Jope, qué difícil, ¿no? Es que yo no considero hasta malo, qué difícil, tanto lo bueno como lo malo. Yo no considero hasta malo, considero, fijaros, hasta bueno el gol que ha encajado Black, porque para que no se confíe y tenga y no vaya, digamos, yo creo que no va a sobrar ningún caso, pero por si acaso, si algún día tenía que encajar ese gol, era hoy. Así que yo, lo mejor, el soñado gol de Juanfran, que había prometido a su hija, creo recordar que era su hija, que no se iba a retirar sin meter un gol. Para mí ese gol ha sido muy especial. El gol también, que hay que saber definir, de Fernando Torres, el que ha abierto el marcador. Y también es que, claro, y también el debut, por supuesto, el debut inmaculado, ¿no? La defensa de 40 años entre los dos, con mención especial, por supuesto, para Monsalve. Así que yo me voy a quedar con esas tres cositas, no puedo quitar ninguna. Y de lo peor, casi diría el poco tiempo que hay entre una competición y otra, ¿no? Porque es que no tengo, no sabría encontrar ningún pero al rendimiento del Atlético de Madrid. E incluso menciono que Cholo, nuestro entrenador, está muy seguro del triunfo de hoy, porque si no, las declaraciones que hace irónicas contra Rummenigge, se le podría haber llevado un zas en toda la cara. Y yo creo que él sabía muy bien que, sin ir de sobrado, que hoy se iba a ganar. Yo tenía muchas dudas. Así que también importante cómo ha gestionado esa defensa dolorida, ¿no? De esa defensa que estaba en cuadro del Atlético de Madrid. Y cómo estoy seguro que van a arriesgar, van a forzar. No queda otra con ese clamoroso, o sea, con ese extraordinario partido de, como tú dices, Jorge, partido importantísimo, casi prácticamente el clásico, ¿no? Es el nuevo clásico. Sí, así es que yo creo que... Dime. No, te iba a decir que es que yo el partido del martes, le veo mucha más emoción que al que han jugado hoy estos dos, ¿no? Aunque para nosotros, sí, a lo mejor el de hoy también tiene mucho significado, ¿no? más que nada por el resultado, porque el partido en sí. Pero bueno, ya entramos con esto, ya entramos a hablar del Barcelona, porque es que es lo que hay que hacer, ¿no? Jugamos en Champions y lo estábamos comentando antes de que entrases tú, que el Barcelona, jugando como ha jugado hoy, si están con la pájara esta que tienen, el martes podemos mojar y bien ahí. Habrá que aprovechar, pero... Hombre, según la teoría, si hay gente que dice que el Madrid es un paquete. Y el Madrid gana al Barcelona, y si un paquete gana al Barcelona, nosotros que somos mejor que el Madrid... Sí. Si fuera teóricamente sí, fuera, si fuera así el fútbol, el fútbol fuera, ¿no? Matemáticas... Pero es que cada partido es una historia, claro. Pero que sí, que por un lado lo que comentaba antes Chechu, ¿no? Que han ganado ahora, pero han ganado más por deméritos de Barcelona que por méritos del Trampas, y ahora pues parece que ya han salvado toda la temporada, ¿no? Con haber ganado al... Parece que ya van a ganar la Champions y la Liga y todo. Eso es lo que le pasaba antes al Barcelona en los años 80. Sí. Que ganar al Madrid era salvar la temporada. Escuchar. Para Madrid es el Barcelona de los años 80. Pero es que yo no he visto que el Madrid haya ganado al Barcelona, he visto que el Barcelona ha perdido contra el Madrid. Sí, sí, ha perdido para lo tonto, tontón. Ha perdido porque se ha confiado y han dicho, vaya, lo teníamos ganado. Y han perdido porque Barcelona tiene un problema muy gordo atrás. Desde que se fue Puyol, el Barcelona ha tenido suerte de que arriba meten tantos goles que le solucionan los problemas atrás, pero... No, pero el año pasado defendieron bien, que solo les metieron 19 goles en Liga. Sí, pero no tenían buena defensa. Defendieron bien. Sí, pero si te meten 19 goles en Liga es que defiendes bien, ¿no? Es que tienen un centro del campo que defiende muy bien también. Pero lo que es la defensa, sí, una vez que les llegas a... Lo que es la defensa, jugador por jugador... Por ejemplo, Alves y Alba son un coladero absoluto en muchas jugadas. Sí. Hoy, si uno se fija en Alba, los dos goles del Madrid han venido por su culpa. O sea, que el Atleti ya sabe a dónde tiene que atacar. La banda de Alba es una autopista total. Porque además Neymar es el que le tiene que ayudar más y Neymar no se va a ir hasta el área a ayudarle. O sea, que el que juegue de los nuestros por ese lado va a ser vital. No sé quién pondrá por ese lado. Si pone al Turco, cuidado, también hay que buscarle ahí, porque el Turco defensivamente ya le van a atizar. El Turco no va a jugar, el Turco es suplente, no, le sacará al final un ratillo. Hoy le están culpando, ¿no? Dicen que desde que ha entrado él... Sí, claro, haces un cambio y justo pierden, pues es lo lógico, es que los cambios son así. No, pero bueno, no vamos a entrar a analizar otros temas que no va con nosotros, no es nuestro equipo, pero también es cierto que este jugador dijo claramente que había corrido mucho en ayudando en la parte defensiva, y parece que hoy se lo ha aplicado, ha jugado un cuarto de hora y no han dado 2 metros para ser solidario defendiendo, así que yo creo que puede acabar desgraciadamente... Yo al fin y al cabo lo voy a sentir por él, porque es un buenísimo jugador que en vez de salir por la puerta grande en un par de temporadas, 2 años más, que podía haber rendido a gran nivel en el Atlético de Madrid esforzándose un poco, pues resulta que va a salir de mala manera al Barcelona, porque como siga este ritmo, yo creo que le aguantarán una temporada más, pero él mismo va a buscar la puerta de salida. O sea, vamos, a no ser que le ame tanto al Barcelona que no le interese ir de suplente el resto de su vida. Mientras que le paguen lo que tiene el contrato, le da absolutamente igual. Sí, puede como ser, si sí. Tiene que ir a pinchar discos en una discoteca. Él se fue por dinero y ya está. Sí, sí. Él es un profesional, le pagan más y ya está. Cada uno tiene lo que quiere. Él buscó eso, pues está feliz. No creo que esperara ir a ser titular en un equipo que estaba hecho y que había ganado todo. Este es el típico ejemplo de jugador que cuando pues se cambia que se de retira equipo... con un palmarés bueno y con mucho dinero en el bolsillo. Sí, yo me cambiaría por él, ¿eh? Hombre, ya. Pero ya, hasta si como si fuera el número 23 del Barça, vamos. Sí. No, pero bueno, yo creo que va a ser irrelevante. Y además, yo no creo ni que juegue el jugará al final si juega el martes. Pero, va a ser la pero a mí lo que me importa es quiénes vamos a poder jugar a los nuestros. Sí, bueno, ahí cómo, no. ¿Y cómo? Lo que sabemos, lo que sabemos, que sé fijo es que van a jugar Oblak, Gaby, Coque, Saúl y Torres y Griezmann. Bueno, y Juanfran y Felipe. Y Felipe Luis. Y los demás son los centrales. ¿Qué va a jugar? Apunta y al Mariscal. ¿Eh? Apunta y al Mariscal. El otro no. Godín. El otro. Apunta y al Mariscal. Ahí a Godín. Yo he dicho Godín Lucas. Yo pienso que va a ser Godín Lucas la pareja de centrales. Sí, jugar puede llegar, pero a ver cómo, en qué condiciones está. No, no creo. Hombre, obviamente son partidos que todos quieren jugar, y me estoy acordando de la final de la Champions. Como sin jugadores que no estaban al 100% y se les dejó jugar. Espero que no cometamos ese error, aunque no es una final, tienes el partido de vuelta, pero espero que no cometamos ese error de dejar jugar jugadores que no están al 100%. Porque digan que están al 100%. Es que es muy difícil, Jorge. Porque ya, si a ti te dice el jugador que estás al 100%, ¿qué haces? Ya, pero es que te arriesgas a que luego, por ejemplo... Ya, pero que es que tienes que tomar una decisión. Porque mucha gente se metió con Arda porque en la final de Copa Europa no jugó. O sea, si juegas, está mal. Porque no lo haces al 100%. Y si no juegas, se meten contigo porque dicen que no has querido jugar. Entonces, ¿qué haces? Sí, es difícil, pero... Haga lo que haga, si sale mal, se van a meter con el jugador. Pero yo creo si que... Si sale bien, no. Yo creo que Godín decían que estaba ya casi para jugar hoy, pero no ha jugado por eso, para que esté para el partido del martes al 100%. Uh-huh. O sea, que yo creo que Godín sí, Godín está al 100%. Y lo que no sé yo, la otra duda que tengo es si jugará Carrasco, si estará Carrasco bien o no para jugar. Porque Carrasco al Barcelona... Carrasco está, le va a sacar del banquillo, no le va a sacar de sí, inicio. No, le sacará de suplente porque ya ha dicho que va a jugar con Griezmann y Torres arriba. Bueno, Griezmann no lo ha dicho, pero ha dicho que va a jugar Torres. Torres y Griezmann ya son dos arriba, ya claro. Luego Gaby, Saúl y Coque, tres. Hoy. El equipo de hoy va a jugar... Pero atrás será, en vez de Monsalve, metes a Godín. Yo veo así. Pues sí. Y jugando sí, como ser. Hoy, cuando a partir del minuto 20, cuando hemos comprendido que con Torres y Griezmann lo que hay que hacer es meterle balones largos, pero abajo, no pelotazos, sino balones largos pero dirigidos, haciendo eso, al Barcelona le podemos hacer mucho daño. Sí, si lo que tenemos que hacer es lo que hicimos en la Liga, ¿no? Si estuvimos a punto de ganarles con 9. O sea, que es que no tenemos que pensar en más cosas. Está claro lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hicimos en la vuelta y no lo que hicimos en la ida. Y además sin arbitraje, eso, no habrá arbitraje, o esperemos que no haya arbitraje casero, como tuvieron en aquel entonces, o como han tenido hoy, que ni aún así, porque han tenido también... En la Champions son caseros los árbitros por antonomasia. Sí, pero no tan descarados. En las competiciones europeas, vamos. No tan descarados, ¿no? Descarados es que ya no hay en los arbitrajes. Antiguamente jugar en casa o fuera había mucha diferencia. Ahora ya no se nota tanto. De hecho, en las eliminatorias europeas cada vez se dan menos remontadas. Y antiguamente, acuérdate que un equipo ganaba en la ida 4-0 y en la vuelta ganaba 5-0, y ahí se daba muchas veces. Ya no hay tanto descaro, yo creo. Tantas televisiones hacen que haya que cuidar las cosas. Sí, por eso digo, pero que en la Champions siempre hay más que en la Liga. En la Liga, obviamente, yo creo que en líneas generales el arbitraje de la Champions, pese a que no es perfecto, es bastante mejor que el de la Liga. Que el de la Liga es de... El de la Champions es más político. Sí, pero es que el de la Liga... Quiere contentar de la Liga, a los dos equipos... Pero es que en el de la Liga yo creo que tienen muy claro, hay una directriz... En la Liga de que tienen mucho miedo a la prensa. Claro, tienen que ayudar a dos equipos en la Liga. Más que querer ayudar es que tienen miedo a equivocarse en contra de dos equipos porque saben que van a tener en contra a muchos medios de comunicación. Sí, bueno. Diferentes puntos de vista, pero el resultado es el mismo, ¿no? Que al final... Si fallas con el... Si el Coruña le favorecen, ¿quién va a hablar del Coruña? Sí, ¿no? Otro Gatos. O lo que dijo... Lo dijo muy bien Felipe, ¿os acordáis? Lo de Messi. Dijo porque era Messi. Si esa entrada se la hace a otro jugador... Y a lo mejor sí le sacan tarjeta, pero no se monta el escándalo que se montó, ¿no? Y no es por los medios de comunicación, que es un eco constante. Claro. Tienen unos medios de comunicación muy poderosos. Pero el árbitro es humano y pues tiene miedo a equivocarse en contra de alguien que le va a estar toda la semana dándole por saco. ¿No os acordáis de la portada que hizo el Marca a un árbitro? que falló un día contra el Madrid, que le pusieron una diana, que su hijo tuvo problemas hasta en el colegio. Y los árbitros son personas, ¿eh? Sí. Que no son extraterrestres, que tienen su vida privada y personal. Hombre, no, luego van y lo meten en la organización deportiva del club, pues... Así, te claro. Da algo que dudar también, ¿no? De vez en cuando, pero no, es verdad, no tenía que ser así. Pero bueno, ya sabemos que es lo que yo venía a decir. Yo no sé ni quién es el árbitro del miércoles, digo, del martes. No tengo ni idea, no sé si lo han dicho no ya. No sé si lo han dicho, no sé. Me imagino que será un francés, un italiano, un inglés, un alemán, un árbitro de nivel, me imagino. Un árbitro que está acostumbrado a pitar partidos gordos. Pues no sé si lo han dicho, debería de salir, si no ha salido saldrá el lunes, pero debería de estar ya, yo pienso, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy es que no tienen tanta presión mediática y demás como tienen en la liga, lo que dices tú, ¿no? De saber que tienen miedo a fallar contra uno de los dos y tal. Además estás hablando ya de cuartos de Champions, que aquí no llega un cualquiera, aunque según el amigo Rummenigge, sí, ¿no? Le va a perjudicar a él, ¿eh? Por eso, lo que le va a ocasionar es que no vaya a pitar más veces, ¿no? Yo no creo que aquí será más justo. Eso quiero decir, que el último partido, cuando jugamos allí en Liga, lo de acabar con 9, yo creo que en Champions no hubiese pasado. No, en Champions se expulsan menos. No te expulsan nada a jugadores sin ton ni son y sí, se lo piensan más y son más eso, más reacios a que lo hacen más por el bien del partido y de la eliminatoria que de un equipo. Sí, quieren que la eliminatoria esté igualada siempre, que haya más emoción. Pero bueno, tampoco quiero hablar de los árbitros antes de haber empezado el partido y mira lo que nos estamos haciendo. Sí, que ya parecemos, ¿no?, los del Madrid, estamos llorando antes de empezar. No. Pero eso, yo pienso que tomando a lo mejor ese... Ya no ese, además es otra pregunta que le han hecho al Cholo también, ¿no? Le han preguntado lo de el último partido que jugasteis en el Camp Nou, no en Liga. Tomando eso como ejemplo, pues tienes esperanzas para el partido del martes. Y él ha dicho que no solo ese, sino que todos los partidos que han jugado contra el Barcelona, ¿no? Y es que es verdad, es que no voy a decir no voy a decir que le tenemos tomado la medida, pero los últimos dos partidos que hemos jugado contra el Barcelona hemos empezado ganando. Sí, pero que en las últimas dos temporadas las hemos ganado un partido. Sí, si no. O sea, que tomada la medida no la tenemos. No, pero son partidos en los que no... Sí, estamos cerca, pero... Eso, no nos ganan fácilmente cuando nos ganan. Entonces, yo creo que aprovechando eso, que no están en un momento, que vienen de un partido muy complicado, donde han perdido además un resultado malo para ellos, y un poco nerviosos, y nosotros venimos... quizás un poco más relajados, sin tanta presión y siendo un poco también los tapados, porque también me hace mucha gracia, a mí me gusta ser el tapado, me gusta no ser el favorito, ¿no? Pero me hace mucha gracia como con el partido de hoy dicen que ya el Madrid ya, o sea, que el Barcelona ya puede empezar a temblar porque el Madrid ha entrado en la pelea por la Liga contra el Barça, ¿no? Que ya se va a decidir entre los dos y digo, coño, ¿no estáis viendo la clasificación? ¿No hay nadie entre medias? No, yo no lo entiendo. Se saltan a uno, van del tercero pasa al primero. Sí. Tengo que recordar que de 21 puntos que quedan en juego, porque quedan 7 jornadas, si no me equivoco, sí. El Real Madrid para ganar la Liga tiene que sacar 8 puntos más que el Barcelona, porque a empate a puntos el Madrid pierde. Como nosotros, ¿no? Antes, para perder la Liga al Barça tiene que pinchar 3 partidos. Estamos claro. Tanto el Trempas como nosotros tenemos el gol a veras, el marcador particular perdido con el Barcelona. Claro. Que pinchar 3 partidos, 3 empates o... Pero vamos, ellos van a vender su moto, los del Madrid, lógicamente, porque la venden siempre, vamos. Su función es vender motos, son unos expertos. Lo que hay que hacer, lo recomiendo a todos los oyentes, pues no escuchar las sucursales mediáticas de estos personajes. Hay que hacer un apagón informativo y te evitas absolutamente todo. Solo escuchar podcast Aleti y dejarse de soplagaitas que digan paridas por ahí. Sí, la verdad que... Si es que es muy fácil de evitar el Madrid. Solo coges, si queréis apagas reíros... la radio, apagas la tele y no los periódicos y no, ya está evitando. Yo a veces cuando estoy así en plan... que estoy relajado y tal y me apetece reírme un rato, pues sí, pues a lo mejor me pongo un, pues sí, o tomárselo una tertulia de esos y me lo tomo pero como no una comedia. No, a pecho, porque si te lo tomas a pecho te enfadas, es que es tontería. Si es que son no van a cambiar, van a ser así siempre. Bueno, son cada vez peor, de hecho. Sí, sí. Bueno, pero bueno, volvamos al partido del martes. Partido, bueno, lo dijimos el otro día, ¿no? El partido de la temporada. O sea, si hasta hace un par de semanas fue el del PSV, era el partido de la temporada en el que nos jugábamos la temporada. Hostia. Ahora, pues es obviamente el partido de este martes, ¿no? Y casi serán casi todos los partidos de a partir de aquí al final, sobre todo eso, sobre todo si el Barcelona pinchase en algún partido más o algo, van a ser todos partidos clave, ¿no? En el que nos jugamos todo. Sí. Juanfran ya ha dicho que la clave va a ser llegar con vida al Calderón. Sí. O sea, que la eliminatoria. Meter algún gol allí sería vital. Que la eliminatoria no se decida allí. Meter un gol allí sería. Aunque perdieses, pero un 2-1, por ejemplo, no sería mal resultado. Abierto, claro. Un 2-1 llega aquí abierta la eliminatoria. Claro, claro. No es un resultado. Pero ya un 0-0, por ejemplo, que no creo que pase, pero un 0-0 sería mal resultado. No, todo lo que sea llegar con opciones aquí. Sí, pero en el momento de que por ejemplo, un 0-0, te meten un gol aquí y ya la has cagado. El 0-0 es mejor que el 2-1, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero porque si haces empate, porque yo los 0-0 los que hemos sacado fuera en eliminatorias, luego venimos a casa confiados. Tenemos malas experiencias, sí. Y a lo mejor un 2-1, pues vienes un poco escaldado, pero metes un golito y ya pones las cosas, ¿no? No sé, yo lo veo más... Meter un gol. Yo necesito que metamos un gol por lo menos allí, ¿no? O sea, hay que meter. No meter ningún gol allí sería un mal resultado. No necesita el equipo. Sí. No necesita claramente. Pero esta discusión sería larguísima porque yo también debatía esto, que el empate a cero, en teoría, es mejor resultado, pero es que es un... engañoso. Es que no quiero decir una palabra, pero es una M de resultado, porque luego cualquier pero otro empate... No creo yo que un partido Madrid-Atleti-Barça, perdón, mira, llaman con tarjeta, un Atleti-Barça, no creo yo que acabe 0-0, Bueno... Pocas veces han acabado alguno, pero pocos. ¿Os imagináis que vamos a penaltis otra vez? Esto ahora mismo a día de hoy es impensable, pero... Hombre, pues si vamos a penaltis somos favoritos, porque el Barcelona precisamente sí, los penaltis no es que sean muy finos. No, hemos metido uno de dos, porque hay que recordar que a falta de 7 jornadas nos han pitado solo 2 penaltis a favor, y con la playa de infumable de penaltis que han fallado tanto Messi como Neymar como Cristiano. O como Luis Suárez, no sé, yo no recuerdo a nadie igual, así que, y luego la templanza, es cierto que pues ese día a lo mejor estamos tocados por la varita mágica, pero la templanza para meter la cantidad de penaltis que metió el Atleti sin fallar ninguno, con algo de suerte también, está claro, pero también algunos como el del Niño, que era totalmente imparable. Así que es otra opción, ¿no? Que ¿por qué no se puede descartar a día de hoy? Sería algo tremendo para nuestros corazones. Yo no sé si el mío particularmente no iba a apagar la tele o qué iba a hacer o me iba... Porque sería un poco complicado, ¿no? Estar todo el tiempo empate a cero los dos partidos. Pero bueno, tampoco es una cosa descartable, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo, teniendo en cuenta, no me quiero venir muy arriba, como se ha venido el inscrito a Jesse, si tenemos en cuenta lo fácil que ganamos, entre comillas, claro, derrochando generosidad y esfuerzo, lo fácil que ganamos en el Bernabéu, y como ese equipo se ha impuesto el campo del Barça hoy, es que tengo que, por narices, por no decir otra palabra, tengo que ser optimista. Es que no me queda... No me queda otra. No lo veo bastante asequible, por lo menos. Yo es que creo que vamos a ganar. No me quiero, pero creo que el marcador de hoy se puede repetir, El marcador que ha sufrido hoy el Barcelona. Se puede repetir el martes. No sé si me estoy viniendo muy arriba, pero yo lo veo así. Bueno, no sé cómo. Habrá que ver. Yo lo que quiero es que no seamos unos cagones. Que pase lo que pase, pero que no seamos cagones. Eso también. Luego puedes ir allí. Luego goleado. Ya en el fútbol puedes ganar o perder, porque si Messi te sale un día de los suyos y te mete tres chislazos, pues es imposible de pararle. Pero que nosotros juguemos a lo que sabemos, no que seamos unos cagones. Es decir, que nos ganen, si nos ganan, que nos ganen porque son mejores, no porque nosotros hayamos hecho el canguelo o el tonto. Si te gana un equipo mejor, pues se reconoce y le das la mano. Pero no porque tú estés por debajo de tu nivel, es lo peor que pasa en las derrotas. Que sepas tú que has estado atontado. Sí. Es lo único que temo. Que no les dé miedo y el pánico de echarse para atrás. Bueno, yo creo que a estas alturas ya no puede ser, ¿no? Hay que jugárselo todo. Lo que pasa es que eso, que a lo mejor pues, eso, vas con un 0-0. Si tuviésemos un 0-0 en la ida, a lo mejor en la vuelta dices, aguantamos, ¿no? Lo de ir a los penaltis, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo tenemos superado, yo creo. Si va a llegar, igual que vino el Chicharito por hacer eso, iba a llegar Vermaelen y nos va a echar, porque vamos, ya solo me quedaba después del Chicharito, que ha metido un gol en su vida importante y no lo ha clavado a nosotros. No, yo no, espero que no. Espero que no y ya está. Bueno, pues vamos a hacer porra para ese partido. Pero vamos, solo para el partido, ¿no? No para, la eliminatoria. Para el partido, la eliminatoria todavía. Pero para ese partido, yo digo un 2-2. Yo digo que vamos a empatar a 2. ¿Y? Pues yo digo empate a 1. Empate a 1. ¿Y Chechu? Pues yo digo 1-2. Ahí. Convencimiento. Bueno, pues habrá que ver. Yo creo que ahora ya todos estamos ya esperando que llegue ese momento. Así que, mientras tanto, tenemos también un montón de información de la cantera y el socio, ¿no? Chechu, cantera, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que tenemos todo tipo de noticias. Recordar ese partido. Vamos a empezar por lo más ilusionante, ¿no? Teniendo en cuenta las féminas que nos están dando tanta ilusión y tanta alegría, que se han puesto un punto de líder. Hoy otra vez duermen a 4. El Athletic Club de Bilbao ha ganado su partido adelantado el sábado por 3-1 o por 1-3. Y bueno, partido dificilísimo. Mañana piedra de toque brutal para este Atlético de Madrid Féminas, que llega con una pléyade de bajas bastante importante, ¿no? Y alguna que otra jugadora tocada. Yo tampoco quiero desvelar cosas. Había un rumor por ahí también hasta de cómo estaba Lola Gallardo. Si no pudiese jugar, ahí está nuestra Noelia Gil. Recordar eso, no sé si lo he dicho. El partido se juega mañana a las 12 de la mañana en Zubieta, y la Real Sociedad está cuarta. Después de los tres grandes que, digamos, están escapadísimos, el Atlético de Bilbao, el Barcelona y el Atlético de Madrid Féminas, las cuartas son la Real Sociedad, con una figura, una jovencísima Naikari, que recordemos que adelantó a la Real en el Cerro del Espino con un soberbio gol de chilena, un gol de tacón, y que costó mucho voltear a las buenas de las rojiblancas. Digo que vienen, o sea que nos encontramos con varias bajas, pero bueno, también esto significa que jugadoras del Atlético de Madrid Féminas B, que están ahí con líderes en segunda división, tienen su oportunidad, ¿no? Y ahí está Gemma Prieto, Bores y Ainhoa, que han sido convocadas las tres. Ainhoa ya debutó la semana pasada con una actuación extraordinaria. Cuando ingresó al terreno de juego iba perdiendo el Atleti 0-1 con el Santa Teresa, al final se acabó ganando 4-2. Y vamos a ver, porque aparte de las lesionadas, se me olvidaba decir que Bea Beltrán está, desgraciadamente esto está organizado así, está concentrada con la selección sub-19 Y vamos a ver porque aquí por el lateral izquierdo tendrá que improvisar. Si Mapi León no está recuperada, que andaba renqueante, yo creo que sí que va a forzar, pero hay que añadir las lesionadas. Rocío Gálvez, que ya está para la pobre, la que resta de temporada, no tiene ligamento cruzado y menisco. Meseguer y Ángela Sosa. Así que intentar ganar mañana en un campo dificilísimo y mantener ahí el pulso, que la semana que viene se para la liga. Importante partido también del Féminas B, que juega en el campo del Rayo Vallecano B, un Rayo Vallecano B que viene al alza ganando sus últimos partidos, y la Féminas B, pues con las mencionadas bajas de Prieto, Boris y Ainhoa, que hemos dicho antes, y también algún día comentaré, ¿no? La Marta Cazalla, por el mismo caso de Bea Beltrán, tampoco está con la selección sub-19, y algún día comentaré, ¿no?, el caso, por ejemplo, no lo vamos a detallar ahora, pero el caso de Natalia Loa, que ha sido convocada con la selección de Azerbaiyán. Es una jugadora española como otra cualquiera, pero Azerbaiyán permite nacionalizando a sus jugadoras que puedan jugar sin más trámite que el poder nacionalizarlas, y luego las paga bastante bien a las jugadoras. Así que ha sido jugar... porque ella ha querido, entonces, claro. Sí, pues claro, ella ha querido, se le ofrecieron jugar. Aram Mesa, perdona, no recuerdo el nombre, pero es que la seleccionadora es española, de Azerbaiyán, y claro, y se lleva a bastantes jugadoras de la liga española. Y los nacionalizan a la carta, vamos. Efectivamente, un caso parecido a los Emiratos Árabes estos en balonmano, que quedaron subcampeones. Sí, los de Qatar, sí, que tienen, de Qatar había uno de los 15 de la plantilla. Exactamente, solo había uno, pues algo parecido, y la convocan y de vez en cuando, y si coincide con la jornada liguera, pues eso. Así que playa de bajas también por extensión al Féminas B, y bueno, y el Féminas C, que va a seguir ahí peleando. Recordemos que en la jornada pasada empató en un campo muy difícil como es el del Samper en Coslada, y bueno, yendo perdiendo todo el partido, se consiguió empatar a uno, y mañana tienen que jugar su partido frente al Valdemoro en el Cerro del Espino a las 10 de la mañana, que en principio sí que sería de los tres equipos el más asequible, sin tener en cuenta el juvenil a femenino, que juegan con las últimas clasificadas, y va a ganar su partido bastante fácil. Esto por lo que se refiere a las chicas. En cuanto a los chicos, pues bueno, yo ya no sé qué decir. El Atleti B, el otro día tuvimos no sé si la suerte o la desgracia, con el consiguiente paso por caja de 12 euros, que también hay que comérselo, de ver cómo un equipo que prácticamente está peleando por el descenso, pues gana el Atleti B y sin tirar prácticamente a portería. Yo leía la web, no sé quién es el máximo responsable, lo puedo intuir, pero yo leía la web del Atlético de Madrid, y ahí sí que yo cuando me tengo que indignar, ¿no? Porque lees la web y dicen que el portero del, que si no hubiese sido por el portero del Móstoles, algo así viene a entender que el portero del Móstoles fue el héroe del partido. Perdóneme, pero yo estuve en ese partido y el Atleti B tiró una vez a portería, que sí que hizo una buena parada el veterano de Amaro, pero es que en la segunda parte no se tiró a portería. Entonces yo no sé qué partido habrá visto el señor que redacta la crónica de la web del Atlético de Madrid, no sé qué partido habrá visto, lo habrán contado, porque desastroso partido, y el Atleti B, que recordemos ya el quinto lo tiene un punto y tiene que ganar en el campo del Alcorcón B. Cuidado con el Alcorcón B, que aunque es un equipo que está ahí zona media tabla también, pues si tenemos el precedente, y bueno, y claro, y baja, por supuesto, el debutante Nacho Monsalve no va a poder estar, y bueno, se ha ganado a pulso el descanso. Vamos a ver sus compañeros cómo son capaces de gestionar, porque ya no hay excusas, y es que si no se gana, si ni siquiera valdría el empate, sería desastroso ponerse a estas alturas de temporada ya fuera del playoff. Ya no recordemos cómo está el tema, Chechu. Tenemos 2 puntos de ventaja sobre el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Es que están ahí al lado. Exactamente. Es que están ahí. Es que claro, esto es una locura. Es una locura porque el Atlético de Madrid B, hoy la verdad es que... ha hecho muchas tonterías y tenía que ir el primero hace tiempo, pero ya, ya eso no lo vamos a poder arreglar. A estas alturas claro, hay que meterse como sea entre los 4 primeros y a ver si suena la flauta luego. Ese es el tema. Todos a una y yo creo que el pensamiento es ese. Ya lo de siempre, llevamos 2 o 3 años con el mismo Atleti B sufriendo y como bien apuntas... pues ir todos a una, intentar meter al equipo, pero dejándonos de tontería, ¿no? De corriendo todos. También al César lo que es del César, ¿eh? Yo hay cosas que no puedo entender. Recordemos, voy a explicar que el Atlético de Madrid casi seguro tendrá la baja de Roberto, que estará sancionado, porque hubo una jornada antes del puente de Semana Santa, donde el Atlético B ganó por 2-1, sufriendo, pero ahí sí que fue con uno menos y la verdad no estuvo mal. Bueno, se ganó con 10, se consiguió aguantar el triunfo y Roberto, el delantero, que no está haciendo grandes partidos este año, ese día estaba haciendo buen partido, hacía una falta tonta en el centro del campo y el señor colegiado viene con la roja en la mano desde su casa. Son cosas que tampoco puedo entender, ¿no? Y encima, como estos bien pagados y paniaguados y todo esto, pues resulta que como era puente, pues no hubo reunión del comité y claro, arrastra la sanción, pudo jugar la semana pasada contra el Móstoles, que fue sustituido, la verdad es que contra el Móstoles fue de los poquitos que se salvó. Y bueno, vamos a ver mañana, decirle al señor Afonso, o con todos los respetos, que no está prohibido jugar con 2 delanteros, porque a mí me parece muy bien que meta a Zaka, que es un fichaje que vino del Huracán Valencia a mitad de temporada juvenil, le hizo debutar arriba, pero sustituye al otro delantero centro. Señor Afonso, si vas perdiendo en el campo del Móstoles, no pasa nada por jugar con 2 delanteros y jugar a la desesperada, que va usted perdiendo, que no pasa nada, si las cosas van mal... Pues así pasó, que con uno en punta se cerraba muy bien, el Móstoles es muy ordenado y haciendo poquito y con un esfuerzo más o menos, digamos, generoso, sacó el partido adelante porque no había mordiente arriba. Así que recordarle a este hombre, ponerle de ejemplo lo que hizo la Leti Fémina, ¿no? Se puso perdiendo 0-1 y 1-2 contra Santa Teresa, que hizo jugar con una línea de 3 en defensa. Si es que no, ¿qué más da perder por 1-2? Digo yo, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo vosotros, pero si vamos perdiendo por un gol, no pasa nada por jugar con una defensa de 3. Es que sí, si vas perdiendo, hay que atacar. Claro. Y cuando es la típica tontería que dicen los comentaristas, ha sido muy valiente el entrenador. Qué valiente, si va perdiendo, no tiene nada que perder. Será valiente cuando tienes algo que defender, pero si no tienes nada que defender, no eres valiente. Sí, señor, efectivamente. Si no hay nada que defender, pues ni aún así. Por si acaso le metían el segundo, que no sé qué más nos daba, ¿no? Sí, por miedo a perder por más, pero es que eso es una tontería. Sí, es una tontería, porque te da lo mismo, el Móstoles no te va a coger, no hay golaveraje, no hay nada, no hay nada. Y mañana igual, contra el Corcón, vamos a ver. Y luego, pues bueno, el pequeño traspiés que yo no considero tal del División de Honor, ha perdido en el campo el Real Madrid. Recordemos que podía proclamarse campeón de Liga, pero bueno, no hay que saltar las alarmas. El primer gol ha sido una jugada desgraciada de Antonio Montoro, que los que me escuchen y han visto debutar hoy a Monsalve, no se extrañen que, quién sabe si incluso la próxima temporada Antonio Montoro en un momento de necesidad no pueda debutar con el primer equipo, un central extraordinario. Pues bueno, al principio del partido ha tenido la desgracia de meterse el gol en propia puerta y ha sido una rémora, ¿no?, para el Atlético Juvenil, que incluso le ha echado valor y el propio Zaka, del que hablábamos antes, ha conseguido incluso llegar a empatar el partido. Pero luego en otra jugada de infortunio ha tirado el Madrid desde su casa, ha rebotado, parece ser que en otro jugador del Atleti y se ha metido para adentro. Me explico de que no es una tragedia. Ahora mismo quedan 2 jornadas de liga para que los los oyentes lo entiendan, quedan dos jornadas de liga y al haber perdido con el campo el Real Madrid, pero hemos perdido por un gol nada más, hemos conseguido mantener el golaveraje, que se, recordemos que se le ganó al Real Madrid 4-2 en el Cerro del Espino, con lo cual de los 6 puntos que quedan, en principio, bueno, y sin principio, de los 6 puntos que quedan, ¿cuánto le sacamos? Le sacamos 2 al Real Madrid. Le sacamos 2 y quedan 6. Quedan 6, o sea que ganando 4 puntos somos campeones. Una victoria y un empate. Una victoria y un empate. Y suponiendo que ellos ganen todo, claro. Claro, suponiendo que ellos ganen los dos. O sea, hay que recordar que la semana que viene, aunque es verdad que se está jugando el descenso, que estamos hablando de unas categorías donde también hay descenso, la semana que viene llega al Cerro del Espino Las Rozas, pero Las Rozas no debería ser rival. Yo soy muy... Bueno, luego el fútbol puede ponernos en otro lado, pero vamos, yo soy muy optimista con Las Rozas. Yo creo que allí se le ganó, si no me equivoco, 0-3 o 0-4 en el partido de ida. En este caso va a haber mucha tensión, va a haber el entrenador, va a tener que gestionar un poquito, y el cuerpo técnico un poquito, el tema de la ansiedad de los chavales, pero creo que se le tiene que ganar sin problemas a Las Rozas, y el siguiente partido, Las Rozas que estaba ahí peleando, el siguiente partido ya para terminar la temporada, es cierto que va a ser lejos del Cerro del Espino, pero va a ser en el campo del diocesano, del colegio diocesano de Cáceres, que está ya salvado, y ahí con un punto, prácticamente, es que sería ganando la semana que viene con un punto allí en Cáceres, sería matemáticamente suficiente. Lo vamos a conseguir, no van a fastidiar, claro, toda la temporada magnífica por dos tonterías al final. Claro, claro. Esa liga está ganada, lo único que es lo que dices tú, que no les entre el miedo, miedo a terminar, los nervios, pero... mejor en estos casos es no hablar ni del tema con los chavales, sino que sea como una semana más. El día a día, efectivamente. Yo creo que eso sí que es bueno el entrenador, que a mí es... ¿Quién es el entrenador? El entrenador es... a ver si lo diré, que ahora el nombre se me ha ido. Viene del que me es muy conocido mío, porque tenemos la suerte tengo la suerte yo de habérmelo encontrado en el desayuno alguna vez. Viene del, te lo voy a decir ahora mismo, pero viene, no es de un jugador nuestro o eso, ¿no? No, viene del Valencia, es un ha dirigido interinamente sí, al, que entrenó un partido al Valencia sin al Valencia. Pero vamos, que es un chaval nuevo que no lleva aquí muchos años. Óscar Fernández, joder, me va a matar si me está escuchando, recuerdos a Óscar. Sí, pero Oscar, yo te preguntaba por eso, que si era un jugador antiguo nuestro, que es uno no, que no, pero el que no tiene nada que ver con la historia de Atleti. No, pero el que está representando ahí de segundo y le da lecciones, entiendo, que le habrá hecho entender lo que supone en la cantera atlética, es el segundo entrenador, que el segundo entrenador es Agustín Vara, del Juvenil A. Cuidado. Sí. Cuidado los con Vara, unos clásicos de la cantera, sí, de Atleti, del Amorós y de todo. Sí, señor, pues es el segundo entrenador y bueno, y entre los dos, con el cuerpo técnico y demás, están sabiendo llevar muy bien a este equipo, y creo que efectivamente el tema es la ansiedad, ¿no? Una vez que se consiga, si consiguen olvidarse, no hablar ni de liga, hacer un entrenamiento, los entrenamientos normales que tengan que hacer durante la semana, cuando lleguen Las Rozas, ganar a Las Rozas como si fuera que así es un partido más, y luego ya sí plantear como una final, siempre y cuando el Madrid no pegue el petardazo, que tenía un rival fácil, me parece, la semana que viene, pero ¿quién no nos dice que ganamos, que el Atleti gana a Las Rozas y a lo mejor el Madrid pincha? Así que cuidadín, que prácticamente, como bien dices, Fernando, si conseguimos dominar el tema psicológico, la liga está ganada, efectivamente, esa también es mi opinión. Y bueno, ya para cerrar y no liar mucho esto, el Juvenil División de Honor B, que prácticamente está ahí ya peleando quinto sexto, hoy ha ganado precisamente 2-0 al antiguo equipo de Zaca, del que hablábamos antes, al Huracán Valencia. Me parece muy bien, no he tenido la oportunidad de preguntarlo, pero hay que recordar que su primer equipo, el Huracán Valencia, está desaparecido, se retiró del Sí, yo pensaba que este equipo se iba a retirar en categorías de juveniles y demás, pero qué va, no se han retirado, se ha retirado solo su primer equipo, que recordemos que no tenían, es una lástima, no tenían ni para pagar árbitros y demás, y en el grupo tercero, si no recuerdo mal, de segunda B, o tercero o cuarto, está cojo con 19 equipos porque se retiró el Huracán, pero bueno, ha competido muy bien contra nuestros chavales y el Atlético madrileño que se ha impuesto por 2-0. Y bueno, uno de los goles de Pablo de Castro, que empezó la temporada muy flojo, pero está terminando a un nivel extraordinario, y el segundo de Aitor, otro central. La verdad es que el Atleti está, si no se los cargan por tener el B en tercera división, está incubando, digamos, si valga la palabra, centrales, el bueno de Aitor, que recordemos que es el máximo goleador del equipo, y siendo central, y si no recuerdo mal, el cuarto máximo goleador de la categoría, de su grupo. Impresionante. Así que bueno, pues, y a partir de aquí, pues bueno, luego ya el juvenil Liga Nacional, que también se ha impuesto por 0-4 al Móstoles, y bueno, el Cadete A también ha conseguido solventar su partido el día de hoy con una goleada. Bueno, el Cadete B ya ha perdido en Pozuelo 1-0, pero bueno, no pasa nada, ya está salvado. Y luego el derbi, entre los derbis, tocaba derbis entre Alevina y Alevín B, pues obviamente, como era esperado, en infantil ha ganado el infantil A al infantil B, y en Alevín es igual, esto es evidente, siempre pasa, se nota la diferencia un año más, el Alevín igual, se ha impuesto al Alevín B, y nada, pues esto es lo que ha dado... Iba a decir que como siempre, más o menos, ¿no? La cantera bien, menos el B, bueno, habrá que esperar... Efectivamente, bueno. el tema de esto, si me permites brevemente ya para cerrar, es que la cantera va extraordinariamente, está viva, lo tiene muy difícil en cadete, lo tiene fácil en juvenil, lo tiene un poco difícil en infantil y lo tiene fácil en Alevín, donde va líder. Quiero decir que para mí va a un nivel extraordinario, pero que tengas a tu filial en tercera significa que todo esto no vale para nada, claro. Porque los jugadores que vas criando tienen que salir a algún sitio, y la tercera división no es salida para unos jugadores de la calidad que se está inculcando ahí. Este es el problema de base, que decir que la cantera va bien, cualquiera te rebate y te dice no, la cantera va de pena porque el B lo tenéis en tercera, y es que le tienes que dar la razón. Todo esto no vale para nada si el filial no consigue ascender a segunda B, claro. Esto es así, lamentablemente es así, así que ya nada, ya pensando la jornada de mañana, y ya informaremos en el siguiente programa a los oyentes de cómo han quedado los equipos del Féminas, ¿no? Que son los que juegan mañana. Y bueno, quedaría el socios, este gran socios que nos va a dar una gran alegría, ¿no, Fernando? A ver, cuéntanos. Pues sí, esta semana además tenemos doble cita en el socio, porque el socio es un club no solo de fútbol, sino polideportivo. Y precisamente el domingo a las 11:30 de la mañana en el polideportivo El Bercial, el equipo de baloncesto del Atlético Club de Socios disputa el playoff, los cuartos de final de la Liga Municipal de Getafe. En la primera temporada que hay equipo de baloncesto han sido capaces de meterse en el playoff, y ahora se juegan todo mañana a partir de las 11:30 allí en el polideportivo del Bercial, que está al lado del campo de fútbol. Pues lo hagan lo que hagan, ya es una temporada buenísima, porque nadie se esperaba que iban a llegar tan lejos, y habrá que estar con los chicos para animarles al máximo. Y luego en fútbol, pues partido clave. Quedan pocas jornadas y el equipo del Atlético Club de Socios es líder con 4 puntos sobre el segundo y 5 sobre el tercero. Mañana juega contra el 14º clasificado, el Fortuna B, a las 4:30 en el Bercial, y hay que ganar. Es un partido que evidentemente no hay que duda de que hay que sumar los 3 puntos, porque se juega con un equipo inferior, se juega en casa, y si se pincha es un desastre, en el sentido de que daría alas a los perseguidores. En el partido de ida se debió ganar, se fue 0-1 y se debieron meter más goles, pero al final una tontería de un penalti tonto por culpa nuestra pues le dio el empate al Fortuna en el tiempo del descuento. espero que ese partido sirva de acicate para que no vuelva a pasar la tontería de confiarse con un 0-1, que nunca sabes lo que te va a pasar, y que mañana se juegue como el último partido en casa, que como recuerdan los oyentes se ganó 7-2, y así ya no hay dudas. Cuando ganas por goleada, el partido se suma los 3 puntos y todos están contentos. Por lo tanto, mañana a partir de las 4:30, cita con el fútbol en el Bercial, y a las 11:30, cita con el baloncesto también en el Bercial, en el polideportivo, en la cancha de baloncesto. Bueno, pues a ver si hay suerte en esos partidos, en tanto los de la cantera como los de socios, y bueno, se acercan un poco más los que están ahí cerca. Pues se me ha olvidado que mañana el socio no para de fichar gente. Tenemos aquí una secretaría técnica, sí, un fichaje de lujo, ¿eh? Gonzalo es un media punta que ha jugado en preferente y en primera regional, es decir, en 2 categorías por encima de la del socios. Llevaba un año en Escocia por motivos laborales y de estudios de beca, y una semana después de que vino a España, la Secretaría Técnica del Socios ha estado muy atenta y la incorporó rápidamente a nuestra disciplina para que juegue los últimos partidos. Un fichaje de lujo, no, pero de lujo auténtico. Es un jugador joven de 26, 27 años con una calidad tremenda y que va a ser un refuerzo sensacional para afrontar estas últimas jornadas. Bueno, a ver si se consiguen los objetivos, que parece que está ya muy cerca, pero hay que llegar hasta el final. Poco más, al final yo creo que ya hemos comentado todo y eso, estamos ya todos ya esperando a que llegue el martes. Así que sin más vamos a ir despidiendo ya y cerrando esto y no hemos dicho ahora, obviamente martes a las 8:45 horario Champions. Me imagino que estaremos grabando pues inmediatamente después del partido. Para este sí podremos, creo, lo confirmaremos más adelante, pero yo creo que sí que podremos grabar después del partido. A ver si hay suerte. Nada, dar las gracias a Fernando, a Chechu, a todos los que nos escucháis, a los que nos mandáis también vuestros comentarios, como nuestro amigo Ernesto. Y bueno, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestros emails y demás, escuchar todos los programas, seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o escuchar los programas directamente a través de la web. Como hemos dicho antes, tenemos el especial de la semana pasada de la Operación Peineta, que os recomendamos. Es muy, muy, muy recomendable, sobre todo para gente que no sabe muy bien cómo está el tema, porque además hay mucha desinformación últimamente. Lo dicho, estaremos aquí miércoles por la noche, jueves por la mañana, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Ale!